Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 7 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 37 y 38, el libro de Mateos, capítulo 23, del versículo 23 al 39, y el libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 18 al versículo 30. Que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 37, versículo 1. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia. Era de 2 codos y medio de largo, de 1 codo y medio de ancho y de 1 codo y medio de alto. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo la moldura de oro alrededor. Le hizo además 4 aros de oro fundido para sus 4 patas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. También hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los aros a los lados del arca para llevar el arca. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Era de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. También hizo los 2 querubines de oro moldeado a martillo. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín es en el otro extremo. De 1 sola pieza con el propiciatorio, hizo los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extendían las alas por encima, cubrieron con sus alas el propiciatorio. Sus caras estaban uno frente a la otra. Las caras de los querubines estaban mirando hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia. Era de 2 codos de largo, de 1 codo de ancho y de 1 codo y medio de alto. La cubrió de oro puro y le hizo una moldura del oro alrededor. Le hizo también un marco alrededor, de 1 palmo menor de ancho, y el marco le hizo de 1 moldura de oro alrededor. Le hizo 4 aros de oro fundido, y los puso en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Próximo al marco estaban los 2 aros donde se colocaban las varas para llevar la mesa. Hizo también las varas de madera de acacia, para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que había de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus tazones y sus vasijas, para hacer la libación. Hizo también el candelabro de oro puro moldeado a martillo, el candelabro con su base, su tallo, sus calices, sus botones y sus flores eran de 1 sola pieza. 6 brazos salían de sus lados, 3 vasos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelabro del otro lado. En un brazo había 3 calices en forma de botón y flor de almendrado, y en el otro lado había 3 calices en forma de botón y de flor almendrado. Así en los 6 brazos que salían del candelero. En el tallo del candelero había 4 calices en forma de flor de almendrado, con sus botones y sus flores. Había un botón debajo de 2 brazos del mismo, otro botón debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otro botón debajo de los otros 2 brazos del mismo, así con los 6 brazos que salían de él. Sus botones y sus brazos eran de 1 sola pieza con él. Todo era 1 pieza de oro puro moldeado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas y sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus accesorios de 1 talento de oro puro. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado, de 1 codo de largo, de 1 codo de ancho y de 2 codos de alto. Sus cuernos estaban hechos de misma pieza. Lo cubrió de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le hizo alrededor 1 moldura de oro. También hizo 2 aros de oro debajo de su moldura en sus 2 costados. En sus 2 lados, donde se colocaban las varas con que sería transportado. Hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo también el aceite de la santa unción y el incienso aromático puro, obra de perfumador. Éxodo capítulo 38, versículo 1. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de 3 codos de alto. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de 1 misma pieza y los cubrió de bronce. También hizo todos los utensilios del altar, bandejas, palas, tazones para la aspersión, tenedores y baldes. Hizo de bronce todos sus utensilios. También hizo para el altar la rejilla de bronce, en forma de red, que puso por debajo del borde del altar hasta la mitad del altar. También hizo de bronce fundido 4 aros en los 4 extremos de la rejilla de bronce, donde se colocaban las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Metió las varas por los aros de los 2 lados del altar para transportarlo con ellas. El altar era hueco, hecho de tablas. Hizo también la fuente de bronce con su base de bronce. Los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo también el atrio. En el lado sur del atrio tenía mamparas de lino torcido a lo largo de 100 codos. Sus 20 pilares con sus 20 bases eran de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. Al lado norte también tenía 100 codos. Sus 20 pilares con sus 20 bases eran de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. El lado occidental tenía 50 codos de mamparas con sus 10 pilares y sus 10 bases. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. Al frente, es decir, al este, también tenían 50 codos. A un lado, había 15 codos de mamparas con sus 3 pilares y sus 3 bases. Asimismo, al otro lado, a uno y al otro lado de la entrada del atrio había 15 codos de mamparas con sus 3 pilares y sus bases. Todas las mamparas alrededor del atrio eran de lino torcido, y las bases de los pilares de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. Los capiteles de sus pilares también estaban recubiertos de plata, y todos los pilares del atrio tenían bandas de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de bordador, hecha de material azul, de púrpura y de carmesí, y de lino torcido. Tenía 20 codos de largo, 15 codos de alto, como las mamparas del atrio. Sus 4 pilares con sus 4 bases eran de bronce. Sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus bandas eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cantidades de materiales usados para el tabernáculo. El tabernáculo de testimonio, que por orden de Moisés fue escrita en un registro por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Junto con Oiliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, quien era artífice, diseñador y bordador de material azul, en púrpura, en carmesí y en fino lino. Todo el oro empleado en la obra y toda la obra del santuario era oro de la ofrenda, y fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. La plata de los inscritos de la asamblea fue de 100 talentos y 1575 siclos, según el ciclo del santuario. Esta representaba el medio de la persona, es decir, el medio ciclo según el ciclo del santuario, de todos los contados de 20 años para arriba, los cuales fueron 603.550. Los 100 talentos de plata fueron fundidos para hacer las bases del santuario y las bases del velo, 100 bases por 100 talentos por talento por base. Y de los 1775 siclos, hizo los ganchos de los pilares, revistió sus capiteles y les puso sus bandas. El bronce de la ofrenda fueron 70 talentos y 2400 siclos. Con él, hizo las bases de la entrada del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su rejilla, de bronce todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Mateo, capítulo 23, del versículo 23 al 39. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías ciegos, que culáis el mosquito pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpa primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda impureza.

Okay, si tienen alguna pregunta, alguna petición, algún comentario acerca de este ministerio, acerca de cómo descargar estos podcasts o cómo escucharlos, por favor manden su correspondencia a bibliadiaria@gmail.com. Se describe después de arroba, es gmail.com. Ahí mándenos su correspondencia nuevamente. Y pues, amigos y amigas, espero que tengan un día bendecido. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor, Miguel Díaz. Ok, hasta entonces.